7-7. Asiento genético. Sincrónico. Simultáneo. Absurdo. Sin rumbo. Rasante. Palabrado. Cobarde. Valiente. Barco de papel. Barco de papel. El viaje. Es el retorno. Todos los miércoles de 15 a 17 horas. Por Radio Voces. Entonces, ¿qué maravilla misteriosa piensan que pudiera estar escondida en la Tierra que haría que cada persona, animal, objeto o esclavo permaneciera sobre ella? ¿Qué podría ser? Su peso, señora. No. ¿Sinesios? Su gravedad. No, ambos hablan sobre lo mismo, pero ninguno habla de la razón principal. ¿Alguno de ustedes se ha maravillado pensando que sus pies están colocados en el mismo centro del cosmos que sostiene todas las cosas juntas y también las une? Si no hubiera centro, el universo sería destruido, sin fin, sin forma, caótico. No habría diferencia si estuviéramos aquí o allá. Tal vez estaríamos mejor si no hubiéramos nacido. Biblioteca de Alejandría, 300. To Britain, she's over and self-assured. Oh no, I know. Hello. Bienvenidos y bienvenidas un miércoles más a subirse a este barco de papel. Le damos la bienvenida de este lado. Aquí estoy en los controles, un poco en el timón que empieza a girar. Y los saludo a todos y a todas. Vayan subiendo nomás que arrancamos este viaje en el barco de papel. Barco apenas hizo, esperanza pronta y tonta a veces también, barco.

cuando parece que no cesarán los ruidos. Respiro, respiro. Cuando las ganas se despiden sin amigos, y nos quedamos solo sabiendo la desesperación. Cuando parece que ya todo está perdido, respiro, respiro. Respiro, respiro. Cuando el poder está mal entendido y el que hace uso de sus formas no aprendió la cuando el volcán en erupción esté tomándose todos los caminos. Respiro, respiro. Respiro, respiro. Entrando el follaje de tus árboles juntando cada gota de luz celeste, sembrando y cosechando toda tu. Cuando me busco en el espejo, no me encuentro. Y viendo tantas caras, tantos cuerpos, que no se miran ni se alcanzan. Habiendo tantas cosas en el mundo por las que salir, juntos a luchar, desnudos, solo cuerpo y la cuando no sobran los finales, sino falta algún principio. Respiro, respiro. Yo mudé, no es extraño. Mudé el más fino diamante de mano en mano. Daño mucho. seguimos aquí en este barco de papel, empezando a navegar entre la música de las desconocidas, que vamos a denominar ahora con mi amigo Félix, eligiendo música que hemos escuchado y otra no tanto, música que nos han compartido y otras que han llegado. De un punto saltamos al otro, que vamos conectando y escuchando a estas mujeres desconocidas, escuchando propuestas parecidas a otras cosas y otras totalmente diferentes. Hemos escuchado primero a una conocida, no conocida, a la hija de Spinetta, Vera Spinetta, haciendo una canción de su papá, Quedándote, Oyéndote, en una versión muy dulce, muy suave, si se quiere, muy solo con guitarra, bien bajita. Y después escuchamos a Luby Torres con la canción Respiro. Y al final escuchamos a Luciana Juri haciendo Muda la Esperanza. Y vamos a continuar escuchando otras músicas aquí en este programa. Mi compañero de barco, camarada, está por ahí. Sí, queríamos dedicar las canciones a estas mujeres valientes, silenciadas, que de nuestra historia, de microhistoria, de lo cotidiano, que muchas veces también pertenecen al plano de lo públicamente desconocido. Por caso puedo poner la libertaria que me parió, que es una mujer que supo construir su identidad, su camino y su paso desde una fortaleza que tiene que ver justamente con hacer visible esa fuerza tremenda de las mujeres, de las mujeres que la historia ha tratado de silenciar, de ocultar, y también que nosotros en esta tarde, siguiendo el pulso de las amigas y la distancia que llevan a cabo ahí adelante las compañeras ahí en la COPE, tratamos de poner de manifiesto hermosas canciones para hermosas mujeres. Nos vamos a la pausa y seguimos con más Barco de Papel. Así es, nos vamos a la pausa y esta dedicatoria especial a nuestras amigas picudas de los jueves, y para Merce también esta canción de Barbarita Palacios, Espejos Rotos. Ya volvemos.

Alguna vez, tal vez, encontraremos refugio allí donde comienza la realidad verdadera. Entre tanto, puedo decir hasta qué punto estoy en contra. Ellos son todos, y yo soy yo. Te hablo de la soledad mortal. Hay cólera en el destino, puesto que se acerca entre las arenas y las piedras. Romperá todas las puertas, porque sacará fuera a los muertos para que devoren a los vivos, para que solo haya muertos y los vivos desaparezcan. No, no tengas miedo del lobo gris. Yo lo mencioné para comprobar que existe y porque hay una voluptuosidad enorme en el hecho de comprobar. Solo las palabras hubieran podido salvarme, pero estoy demasiado. Que viene de la lejanía. No hay un alma viva en esta ciudad. Ustedes estarán muertos. ¿Qué esperanza nos queda? Están todos muertos. ¿Y cuándo vendrá lo que esperamos? ¿Cuándo dejaremos de huir? ¿Cuándo ocurrirá todo esto? Afuera es noche, llueve tanto. Afuera es noche, llueve tanto. Afuera es noche de cada ¿Hay un alma vive en esta ciudad? Pregunto esto porque no sé, así que conviene decir a menudo lo que nos puede servir de advertencia. Yo dije advertencia. Debo agradecer de poder tan solo algo anduviera mejor gracias a mi presencia en esta casa. Pero no, ¿para qué sirvo? Para estar conmigo. Gracias a nuestras conversaciones adelanté mi libro. ¿Cuál libro? ¿Qué libro? El que adelantaste. Pero si me estoy refiriendo a mi obra teatral. Una obra teatral. Te vas a hacer que los equipajes no me vengas ahora con que no te conté lo de la obra. ¿Qué importa eso? Espero que hayas adelantado mucho. Mucho, no, no mucho. A veces el sol se me sube a la cabeza y escribo como si reaprendiera la vida desde la letra. Otros días, como el de hoy, soy un agujero desintegrándose. Sin embargo, algo he adelantado y hasta puedo decir que adelanté más que algo. ¿Más que algo? ¿Cuánto? No exageré. Pero me decís que no exagere. Me decís algo tan... Tiene tatuajes en el traste. ¿Quién? ¿Cómo? ¿El protagonista? Si lo quieres llamar así... Tiene tatuado dos ojos, una nariz y naturalmente una boquita en forma de corazón. Hasta un sombrero tiene, en fin. Una típica belleza en pleno traste de los años 20. Además de tener tatuajes, tiene siempre la razón. ¿Es un vidente? No, es un traidor. ¡Qué emocionante! ¿A quién traiciona? No, simula vigilarse y protegerse a distancia, pero en verdad se acecha, se espía, se busca. Se guarda gestos de fragilidad a fin de tomar posesión de su terreno baldío ¿Y qué? Echarse de sí mismo, eliminarte, aunque sea arrojándose por el inodoro. ¿Qué hace todo el día? Mira oscuridad. ¿Y de sus noches qué hace? De un libro con gráficos sosteniéndolo con la mano izquierda. Con la derecha, Domingo se manualiza. ¿Por qué se llama Domingo? ¿Por qué no se va a llamar Domingo? Hay otros nombres. Basta mirar en el calendario. Ay, veamos. Santo Abstinente, Santa Franela, San Pepe, San Ejecutivo, Santa FIFA. ¿No te gusta Santa FIFA? Ya sabe reír. Y fifar como su risita lo indica. Sí, señor. Ya ríe y ya fifa. De que FIFA es por ahora una hipótesis de trabajo, pero en el caso de ser cierta, ¿con quién fifaría mi muñeca? ¡Con un matrimonio! ¿Cómo? Thank you. ¿Qué será? ¿Será que seguimos viajando en este viaje de hoy, miércoles, sobre este barquito de papel, surcando lo desconocido y surcando lo desconocido con respecto a las mujeres, música, mujeres, mujeres que cantan, que componen y que siempre, cuando uno piensa, una piensa en música, las primeras melodías que comienzan son las que arrancan con nuestras madres cantándonos, si tenemos esa suerte, y después voces femeninas que luego se van volviendo masculinas de algún modo, y hasta que uno no busca un poquito, en una búsqueda más exhaustiva para encontrar esas voces de mujeres. Hemos tenido la suerte también de contar con amigas que nos acercan sus voces. Así es, un saludo muy, pero muy especial y agradecimiento a ustedes, desde el corazón de este barco, desde sus camarotes, desde el motor de agua y de charco, para las queridísimas almas de nuestras amigas de INE y de mi nieto, que bueno, nos regalaron estos fragmentos tan preciosamente interpretados de la obra que están trabajando. ¿Cómo se llama la obra, Cabuz? Los perturbados entre lilas. Los perturbados. Realmente muy bello y muy, muy inspirador. Y realmente, nada, estamos agradecidos y un poco también impresionados por las talentosas que son nuestras actrices, ¿no? Así es. Lo hacen muy bien, funcionan muy bien juntas. Es una obra que ya ha sido presentada el año pasado también, y ahora está sufriendo algunas modificaciones y se escucha muy bien. Hasta ahora lo que hemos escuchado, muy bien las dos compañeras ahí juntas. La verdad que sí, así que un abrazo para ellos, y también hay un saludo para las nenas que están ahí albergando. Ahí nos están escuchando las visitas y vamos a escuchar para irnos. ¿Mencioné los temas? No. Los temas que hemos acompañado a estos, que han acompañado a estas interpretaciones de nuestras queridas amigas. Escuchábamos primero The Passenger en la versión de Siouxsie and the Banshees, luego a Juliette and the Licks, la Juliette Lewis que conocemos, actriz, cantando, se me fue el, a ver, la canción era Stinky Honey, y para irnos ahora a una pequeña pausa, vamos a escuchar una canción muy bonita de P.G. Herbie que se llama The Wheel, la rueda, y volvemos en un instante más en este viaje especial de mujeres sobre el barco. Thank you. es el retorno. Postales estereofónicas del desierto. Estás escuchando Radio Voces, Radio Voces 87.7. Quiero te ocurre cuando un niño o niña te ama durante mucho tiempo, pero no solo para jugar contigo, sino que te ama realmente. Entonces, te haces real. ¿Duele? Preguntó el conejo. A veces, dijo el caballo de piel, porque él siempre decía la verdad. Pero cuando eres real, no te importa sentirte herido. ¿Ocurre todo de una vez? ¿Como cuando te dan cuerda? Preguntó el conejo. ¿O poco a poco? No ocurre todo de una vez. Te vas volviendo real. Es algo que lleva mucho tiempo. Por eso no suele ocurrirles a los que se rompen fácilmente, o a los que tienen cantos afilados, o a los que tienen que tratarse con mucho cuidado. Generalmente, para cuando te has hecho real, te han cortado casi todo el pelo, se te caen los ojos, tienes las articulaciones flojas y estás completamente andrajoso. Pero todo eso no importa nada, porque una vez que eres real, ya no puedes ser feo. Excepto para la gente que no comprende. Mientras se va, esa no me niña la razón. Jugar, que son llenando de todo, te va robando mi sonrisa. Que voy a buscar, igual que el diente transparente extraviado. Por la mañana que me devoraba el corazón, rojo como vino bajo el sol, sudar el mismo mar en diferentes aguas, un trago largo para degustar mientras se va. Desarmando en hilo la razón. Jugar, desordenándolo todo, te va robando mi sonrisa. Que voy a buscar, igual que el viento transparente extraviado.

que sabemos le gustan a nuestra querida amiga Inés. Quería comentar que otra música que hemos escuchado también antes fue Quiero estar entre tus cosas, esa canción de Daniel Melero que la interpretaba la canción no hay que apuntar acá. Quiero estar entre tus cosas y de Flopa Lestani vino bajo el sol. Y lo que hemos escuchado en un fragmentito sobre una información acerca de Violeta Parra, esta información que ya nos llamaba la atención sobre por qué Violeta había sido recién conocida o recién su nombre apareció en un diario chileno luego cuando fue su muerte y reivindicaban todo lo que había hecho antes, la gran desconocida previa a su muerte, y escuchábamos después de su voz masónica modernica. Y bueno, recién escuchamos Palabras para Julia de Liliana Herrero, interpretada por Liliana Herrero, y nos vamos a ir escuchando a alguien de aquí, alguien de La Rioja, una compositora, pianista, guitarrista, una amiga de la casa, ha estado tocando acá también en la COPE y en la radio varias veces. Los dejamos escuchando de su primer disco, Duende del Agua, Duende del Agua de Ana Robles. Enseguida seguimos con más Barco de Papel. Embarrada en el bolsillo guardo, tiesto después de la lluvia se encuentra mejor. Brillan los restos del Inca sobre la greda marrón, ya llegará la creciente a lavar lo mejor. Cantan las ranas, tal vez algo quieren decirnos. Todos los bichos se escuchan aunque no se vean. Ellos estaban ahí, vieron lo que sucedió. Yo tengo que conformarme leyéndolo. Poco quedó en la barranca, poco el olvido dejó. No.

Biblioteca Popular Darío Santillán. Encontranos en Colombia 2364, Barrio Uriah. Et ce se déguise en doux quand ça gronde. Radio Voces. FM 87.7. Estuvimos, estamos y estaremos. Colombia 2364, Barrio Vial. Porque sin voz no hay voces. Es un placer. Es extraño verla tan lejos de París. Nunca estoy lejos de París. Bien, tengo una pequeña lista de preguntas. La idea es que responda sin pensar, que la respuesta sea inmediata. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es su color preferido? El azul. ¿Y cuál es su plato preferido? Carne a la cacerola. ¿Aceptaría vivir moderadamente, Madame Bian? Es algo ya hecho. ¿Cuáles son sus amigos más fieles? Mis verdaderos amigos todos son fieles. Si no pudiera cantar más, oh, no viviría. ¿Le teme a la muerte? Menos que a la soledad. ¿Usted reza? Ah, sí, porque creo en el amor. No quiero irme, Simón. ¿Y Teo? Que quiero verlo. Teo llegará en menos de una hora. ¿Cuál es el recuerdo más hermoso de su carrera? Cada vez que se levanta el telón. ¿Su mejor recuerdo como mujer? Mi primer beso. ¿Le gusta la noche? Sí, pero con mucha luz. ¿El amanecer? Con un piano y con amigos. Here comes the rain, cross the road. In the shadow, and I'm Y ahora sí, nos empezamos a despedir, a levantarnos. El ancla de donde hemos encallado por ahora para seguir este viaje hasta la próxima semana. Hoy hemos escuchado distintas músicas, pero lo que la ha unificado de algún modo ha sido que hemos escuchado voces de mujeres. Es así, Félix. De aquí, de este lado, desde parte del timón en los controles, también me despido con la niña Elfa en la producción, que nos ha dado una gran mano, y con visiones de ampliar esta idea, este programa, para que puedan escucharnos en los momentos en que no pueden escucharnos cuando sale al aire. Vamos a estar subiendo los programas próximamente a una página, y eso nos va a ayudar un poco aquí nuestra querida productora. Quiero saludar especialmente a otro amigo, que esta música que suena de fondo ha sido una sugerencia de él. Sabía que me dijo que le gustaban los violines, así que un especial saludo para él. A las chicas, gracias por los audios, por acercar todo el material y sumarse, y que les guste la idea, es mucho mejor. Nos vamos ahora sí, despidiéndonos hasta el miércoles que viene, escuchando más música, más palabras en este barco de papel. Hasta el miércoles que viene. Used to be silent. Now it has too many voices, and the noise is a constant distraction. They multiply, intensify, they will divert your attention to what's convenient and forget to tell you about yourself. We live in an age of many stimulations. If you are focused, you are harder to reach. If you are distracted, you are available. You are distracted. You are available. You want flattery. Always looking to where it's at. You want to take part in everything and everything to be a part of you. Your head is spinning fast at the end of your spine until you have no face at all. And yet, if the world would shut up, even for a while, perhaps we will start hearing the distant rhythm of an angry young tune and recompose ourselves. Perhaps, having deconstructed everything, we should be thinking about putting everything back together. Silence yourself. Es el retorno. Creciente. Contra la corriente. Carlos, voces.